List number 22. Déjalo aquí en la mesa. Leave it here on the table. No me dejes. Don't leave me. No dejes tus cosas en el suelo. Don't leave your things on the floor. Déjame hacerlo. Let me do it. Déjame verle. Let me see him. Déjame intentarlo. Let me try it. Llámala. Call her. Llámame desde tu oficina. Call me from your office. Déjame llamarles. Let me call them. Hable despacio, por favor. Speak slowly, please. Siéntate en aquella silla. Sit in that chair. Siéntate. Sit down. Levántate. Get up. Ponte de pie. Stand up. Levanta la mano. Raise your hand. Cuéntame un chiste. Tell me a joke. No seas como él. Don't be like him. No estudies tanto. Don't study so much. No trabajes tanto. Don't work so much. Escribe las letras de esta forma. Write the letters this way. Escríbeme más a menudo. Write me more often. Déjales hacerlo. Let them do it. Déjanos hacerlo. Let us do it. Deja un recado con mi secretaria. Leave a message with my secretary. Deja todo aquí. Leave everything here.